mujer, poniendo en tu mente sabiduría, en tu alma fortaleza y en tu corazón ternura. ¡Feliz Día de la Mujer! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una producción de La Voz Villafañe. La enérgica guerrera que hay en ti.